La fe venció al mundo y se anuló la lucha. Aún no ha terminado. Cristiano, mi hermano, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Tanto tiempo has caminado, tanto tiempo has estado entre fuegos cruzados, en los campos atrincherado. ¿Cuántos soldados han caído a tu lado? ¿Cuántos hermanos heridos has llevado en tus brazos? Miras hacia atrás, recuerdas a los que se han ido, pero tú has quedado a mi lado, mi amigo. Juntos peleamos, cuántas batallas ganamos, pero aún falta un poco, soldado, dame la mano. Dime si alguna vez Él nos ha fallado. Entre las balas mortales sus ojos nos han guiado. Él nos ha librado, sea de noche o de día. Cristiano, dame tu mano, no tengas miedo, confía. Cristiano, mi hermano, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, mi hermano, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Sé valiente, mi hermano, yo sé que hoy estás cansado. Sacúdete el polvo que la batalla te ha dejado. Esfuérzate, sigue, que los bravos no desmayan. Que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ya no hay tiempo para charlas, levántate andando. Los demás cuentan contigo, nos están esperando. Dios mío, fortalece estas manos, sé que estás escuchando. Me parece ahora mismo escuchar la trompeta. Es la última batalla, la victoria ya es nuestra. Dios mío, muestra tu gloria, déjanos ver tu poder. Levántate, hermano, tan solo un poco más. Tan solo un poco más y tendrás una corona que no soñaste jamás. Ven, bebe agua, yo sé que estás cansado. Yo sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta el final, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, mi hermano, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, mi hermano, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos, ganamos. La fe venció al mundo, tu fe venció al mundo. La lucha aún no ha terminado. No, no, no, no, no. Cristiano, mi hermano, soldado de Cristo, sabes que falta poco. Ganamos la batalla. Porque la diestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce.